decir ni barba ni pelo. Muy difícil eso. Mi tiene tres tres tiene mi Si no tuviera tres pues no sería una Muy bien, muy bien. Ahora la vamos a cantar con toda la letra y todos muy fuerte y más rápido. Sería